Of my brother's souls, enter the sky, be filled with fire and smoke. Keep watching over Durin Sun. Fires Bounce con la canción I See Fire, una versión de Ed Sheeran. Ellos abren este especial Back in 2022 de Diario de Metalhead y cerrarán el festival alemán la madrugada del sábado al domingo en el Harder Stage de Back in Open Air. We are. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Suenan Skyline, no podían faltar en el programa de hoy, la banda del señor Thomas Jensen y la banda que siempre abre la ceremonia de inauguración de Wacken Open Air este año 2022. Estarán el jueves a partir de las 3 de la tarde, que es el comienzo oficial del festival, aunque desde el lunes ya hay actuaciones en algunos de los diferentes escenarios que componen este Wacken 2022 tan añorado, tan esperado. Hemos esperado desde 2019, ya son 3 añitos contando días y ya nos tocaba, por fin llega Skyline en el Harder el jueves día 4 en la ceremonia a partir de las 3 de la tarde. Suena ese tema, This is Wacken Open Air de los alemanes. Seguimos hablando de un festival muy esperado, como digo, y en el que hay muchos cambios que iremos comentando a lo largo de la noche mientras escuchamos algunas de las canciones que seguramente sonarán en el festival de muy diferentes bandas, de muy diferentes estilos, porque, por supuesto, entre las casi 200 bandas que componen el billing de Wacken Open Air hay para todos los gustos. Hey! como digo, va a ser el backend de los cambios, tras muchos años de tener un lugar establecido, un infield establecido, un backend establecido, un backend plaza establecido. Este año va a cambiar el mapa de los escenarios, el mapa de backend de la Holy Land. Se mueven algunos escenarios de sitio, los espacios serán más amplios. Y bueno, pues ¿debido a qué? Pues debido a que ha habido una pandemia por medio y hay que hacer que todo sea como más espacioso. Eso se ha cargado algunos detalles importantes del festival y ha ampliado el espacio. Las distancias eran un poquito mayores, habrá que caminar un poquito más a según qué escenarios, y se han cargado algún que otro que era un poco complementario para hacer que todo sea como más amplio y que la zona de acampada pues también sea amplia. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que, por ejemplo, en camping haya también actividades que incluso pues uno puede pasarse el festival allí todo el día metido sin falta de moverse del camping, porque va a haber tantas actividades y tantos escenarios, tantos actos, que uno se puede entretener sin falta de acercarse al infield o al bullhead para nada. Comienza un backend 2022 muy muy distinto a como lo conocíamos. Esperemos que sea para mejor, aunque probablemente pues tras dos años de inactividad nos llevemos alguna que otra sorpresa que no nos guste demasiado. Es lo normal, sería lo normal. Pero bueno, esperemos que sea más lo bueno que lo malo, como siempre ha sido en el Festival Le Mans, que por eso vamos a ir por 15ª vez, porque nos lo pasamos mejor que en ningún sitio. Vamos con una de las bandas que va a estar en Backend Open Air. Les vimos hace apenas unos días en Oviedo. Nos encantaron y van a actuar en el festival en la última jornada, en la del sábado. Estarán en el Headbangers Stage el sábado día 6 a partir de las 4 de la tarde. Ellos son Striker y el tema es Heart of Lies. Yeah! noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, en Radio Ujo. Vamos a ir contando algunos de los cambios que conocemos, otros serán sorpresa y nos los encontraremos allí, pero bueno, nos hemos ido enterando de algunos detalles importantes. El primero y el más llamativo de todos es que el infield, el escenario donde están los dos main stages, los dos escenarios grandes, el faster y el harder, pues va a ser más amplio, el área ha crecido y va a tener mayor capacidad. Eso hará que nunca se vea cerrado como tiene pasado en algún concierto años atrás, que debido al exceso de aforo se tuvo que cerrar y hubo gente que tuvo que ver algún que otro concierto desde la parte fuera, desde lo que llama el Banken Plaza, porque el aforo era limitado, no entrábamos allí los 100.000, digamos. Ahora sí que vamos a entrar y será más bien difícil, improbable que se nos cierre ese infield, porque bueno, pues eso, la capacidad ha crecido. ¿Y ha crecido a qué precio? Pues bueno, el Beer Garden, tal y como lo conocíamos, va a desaparecer, se va a mover de sitio y va a parar a esa zona del infield, va a estar al aire libre y, por supuesto, y va a estar situado cerca de lo que era el Louder Stage, el tercer escenario, antiguamente el Party Stage. Pues ahí va a estar el Beer Garden. Desde el Beer Garden se podrá disfrutar de los conciertos del Harder, prácticamente, porque va a estar bastante cerquita del Harder y bueno, pues puedes tomarte una birra viendo el segundo de los escenarios, donde actúan muchos de los grandes del festival, la mitad de los grandes actúan ahí. Y el Louder Stage pues va a estar un poquito más lejos y va a estar donde antiguamente estaba el Beer Garden Stage, que es un escenario que se ha encargado, ha desaparecido, y el Louder va a estar allí, con lo cual el Louder Stage va a estar un poco más alejado de lo que era antes, y bueno, pues hay que decir que hay una pequeña pateada hasta el Louder Stage. Ese es el cambio más significativo en esa zona principal del festival, en la zona del infield. Seguimos comentando, pero vamos a escuchar antes una canción. Vamos con uno de los cabezas de cartel, y es que Slipknot va a ser uno de los principales cabezas de cartel, y de ellos vamos a escuchar un tema nuevo de Dying Song, Time to Shine, que va a salir en el nuevo disco que se publicará el 30 de septiembre y que va a llevar el título de End So Far. Ellos son Slipknot. Put your hands into the water, let your mouth go sick and dry. Put your life into your death now, let them see till you die. Die! Inside of you. Yeah. Slipknot, que estarán el viernes a partir de las 10:15 en el Harder Stage como plato fuerte de esa jornada de viernes, 1:03 en prime time a tope, la banda norteamericana. Vamos con más novedades. El Buckingham Village va a ser más espacioso, va a haber más sitio en el Buckingham, y esto va a ser debido a que el Westland Stage, que estaba al fondo del Buckingham, se va a trasladar al camping plaza. Entonces, pues bueno, lo que decíamos, en Buckingham Village va a haber actos, va a haber buenos conciertos y habrá gente que no se mueva del camping porque tendrá grandes conciertos en ese escenario futurista en plan Mad Max que tantos años lleva y donde han actuado grandísimas bandas en el pasado, entre ellas nuestros españoles Crisix y Angelus Apátrida, recordemos en la última edición de 2019. Ahora se va a mover de sitio. Una de las principales novedades es el Bullhead City, que se va a cambiar totalmente, y es que va a perder la carpa. Deja de ser un escenario, un lugar atechado, va a dejar de ser como lo conocíamos, y el Wet Stage y el Headbanger Stage siguen ahí, pero estarán al aire libre. Esto amplía el aforo notablemente, es algo que el COVID se ha llevado por delante, la carpa, los lugares cerrados. El riesgo de COVID en un entorno cerrado es mucho mayor y por eso pues se han cepillado la carpa. Como novedad también será que el Headbangers Stage va a estar a la izquierda y el Wet a la derecha, al contrario de lo que sucedía hasta ahora. Vamos con otro de los cabezas de cartel, y es que el jueves en el Faster Stage y en Prime Time a eso de las 10:15 y durante 1:03 actuarán Judas Priest celebrando por fin su 50 aniversario en Wacken Open Air. Sin duda alguna va a ser histórico. Hello Wacken, the priest is back. Is everybody ready for some Judas Priest style heavy metal? Are you ready? Are you ready? Is everybody ready? Let's go. el Devil's Child de Judas Priest, grabado en Back en 2015. Este año vuelven, seguimos. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Vamos con más novedades que tenemos aquí en la chuleta. La entrada del Beer Garden se traslada a la zona de acampada P. Va a ser más grande, va a ser una nueva ubicación, pero también más amplia, lo cual se convertirá en la entrada principal del festival, me imagino, porque por esa amplitud que va a tener y por la que van a entrar pues la mayoría de la gente que venga desde el pueblo, digamos. Hay nuevas zonas de acampada, la Evil Residence, la Farmer Uber's Garden, pues son nuevas áreas de camping, un camping más amplio, pero más cercano también. Han modificado la forma del camping, digamos, y es más amplio, pero todo está como un poquito más cerca. No hay que andar, si tocan la otra punta, no habrá que andar caminando tres cuartos de hora. El Metal Market sí que pasa a estar más lejos, porque va a estar al fondo del Camping Plaza, digamos que está casi en la frontera con lo que es el comienzo del camping. Eso sí, ya estará abierto desde el lunes. Desde el lunes funciona el Metal Market y ojito con no perder la cabeza comprándose discos, porque la verdad es que es un sitio alucinante donde se puede perder, si eres coleccionista, puedes perder tu cabeza, tu sueldo, tu tarjeta de crédito. Hay zonas, como digo, de acampada más amplias y más cercanas, y también parkings acondicionados de mejor manera. Eso es lo que nos prometen desde Back in Open Air. Vamos con otra de las bandas que va a actuar. Ellos son un grupo que ha actuado repetidamente en Back in, ha grabado álbum en vivo allí y este año vuelven con nuevas canciones bajo el brazo. Ellos son Arch Enemy y el tema es In the Eye of the Storm. los viernes a las 11 de la noche en Rock Invierzo, Diario de un Metalhead, el mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rock Invierzo. ¿Y los españoles qué? Pues bueno, en su momento hicimos una publicación diciendo que no iba a haber ninguna banda española en Wacken, pero desde hace ya algún tiempo sabemos que sí va a haber banda española en Wacken, y es que Alien Rocking Explosion van a actuar allí por cuarto año consecutivo, y lo van a hacer todos los días, de lunes a sábado, porque el lunes ya estarán actuando en el Welcome to the Jungle Stage, uno de los escenarios que dan al camping plaza. Y allí estarán los madrileños, el cuarteto madrileño, el cuarteto mixto madrileño, actuando todos los días en diferentes horarios que están en la web de Wacken Open Air. Bueno, estarán, porque ahora mismo cuando estoy contando esto creo que aún no están, pero ahí van a estar Alien Rocking Explosion todas las noches actuando en el festival alemán. Así que vamos a escuchar a Alien Rocking Explosion y su tema We Are Rock. Here comes vamos a hablar un poco de los representantes de América Latina. Allí estarán Tanatopsi, que llegarán desde México por vencer en la final de la WOA Metal Battle de su país, que es la más antigua de Latinoamérica y que este año celebró su final en el Circo Volador. Formados en 2012, tienen dos álbumes editados. También van a estar Cómodo, una banda de Panamá que van a representar a la Metal Battle de Centroamérica. Pues han ganado aquella fase, practica un metal bastante personal con muchos matices, un poco extraño quizás. También van a estar los ganadores de la Metal Battle de Argentina, llamados Vida, un trío de metal extremo de la ciudad de Zárate. Les veremos allí en el concurso. Este año pues descansaron Chile y Uruguay, al igual que España. Veremos a ver si nos toca en 2023. Ya veremos a ver qué ocurre. Wacken permite actuar a 30 bandas y hoy en día pues la Metal Battle hermana ya a más de 40 países. Además de estos representantes de la Metal Battle de México, Argentina y Centroamérica, van a estar los chilenos Criminal, y se han caído los mexicanos Semican, por desgracia, pero sí estarán The Rise of Mictlan, los mexicanos que van a actuar por vez primera en el festival y que van a tener al bajo a un tipo entrañable, a Shasha, bajista de N-Style, que va a actuar con ellos. Es uno de los jefes de Metal Battle, es un tipo, como digo, entrañable, cercano. Artísticamente se le conoce con el nombre de Cruor, y bueno, pues el bajista de N-Style va a estar con los mexicanos de Rise of Mictlan. Ellos mezclan black metal con música étnica mexicana y van a estar en el Westland Stage el viernes día 5 a partir de las 21:30. Así suenan los mexicanos de Rise of Mictlan. This is a right to my ancestors. Yeah! Eran The Rise of Midland, los mexicanos, con su black metal étnico. Y estábamos hablando de la Metal Battle y bueno, este año pues Diario Metalhead, como siempre, tiene una relación especial con el concurso. Y este año, si cabe, aún más, y es que Maitane Fernández va a formar parte del jurado, ¿eh, Maitane? Sí, este año pues estoy ahí puesta en el póster, cartel, me han llamado para ser jurado. ¿Qué se siente? ¿Hay nervios o qué? Pues la verdad es que al principio mucha ilusión, porque Emma confió de nuevo este año en mí para hacer este pequeño trabajo. Y sobre todo pues sí, ilusión, la verdad, porque sí que me gusta ver nuevas bandas y conocer nueva gente. Y bueno, está muy bien porque sabes muchas cosas, estás en un chat con un montón de gente, hay gente que aporta muchas ideas y todos estamos bastante ilusionados. Hay muchas novedades y esperamos que este año pues sea tan bonito como otros años. Además, este año se regresa al Bullhead, aunque ahora ya no hay carpa, pero bueno, las bandas van a tocar en unos escenarios muy, muy grandes, muy tochos. Sí, han vuelto otra vez al, bueno, lo que era antes el Wet Stage y el Headbanger Stage, que este año están al aire libre. Esperemos que no llueve, crucemos los dedos. Y sí que estamos allí, pues evidentemente se cruzarán como siempre las bandas, una en un escenario y luego en otro, y pues allí estaremos durante 2 o 3 días. De momento todavía no tenemos noticias de todas esas cosas, pero Backer enseguida nos informará. ¿Has escuchado alguna de las bandas o estás esperando que te sorprendan allí? ¿O estás poniéndote un poquito al día, actualizándote un poco, sabiendo un poquito más sobre ellas? Sí, ya he hecho mi lista de todas las bandas. Sé que me faltan algunas porque de momento todavía no tenemos la info de algunas de ellas, pero sí que las he escuchado a todas hace unos instantes. Las he escuchado, bueno, todas, durante largo tiempo ahí. Las he escuchado todas. Y todas las que tenemos ahora en una playlist. Y bueno, bien, mis compañeros, otros jurados, dicen que este año hay mucho nivel. Pues a ver qué pasa, porque tampoco te puedes dejar guiar por solamente una escucha en un vídeo de YouTube. Entonces hay que verlas allí, escucharlas todo el tiempo que ellos toquen y juzgar allí. Claro, no se juzga solo la música, se juzgan muchos más aspectos, se juzga la puesta en escena, muchas más historias. Bueno, los criterios para juzgar, eso también nos los tienen que dar allí, pero bueno, más o menos, si alguno de vosotros habéis participado en lo que es la Metal Battle Spain, pues más o menos se juzga todas esas cosas. Entonces, es simplemente prepararse para eso, no solamente una sola canción, son 20 minutos, que lo tienes que dar allí todo, con un montón de criterios que, como os digo, pues dentro de un tiempo nos facilitarán para juzgar. Bueno, por último, yo creo que debemos mandarle un saludo a Emma, que este año no puede estar en Backen, pero que estará con nosotros, aunque sea en la distancia, ¿no? Sí, por supuesto, Emma está participando en todo, un poco desde la sombra. Su vida ha cambiado un poco, pero está ahí. Ella, evidentemente, es la jefa y lo va a seguir siendo. Y para el año que viene, pues estamos seguros de que irá, de que todo cambiará otra vez, para bien, para todos nosotros y sobre todo para ella. Y pues eso, como os he dicho antes, ella es la que me ha propuesto ser jurado y lo he aceptado, y ella es la que siempre está ahí detrás y la que manda, porque ella es la jefa. Así que nada, Emma, para el año que viene te esperamos por allí. Bueno, yo no he podido escuchar a todas las bandas como Maitane, pero sí que alguna que otra ha caído. Y me han llamado la atención los vecinos, los portugueses. Estos se llaman Speed Demon y el tema es Atrocity Divine. We'll be right back. Pues nada, llegó la hora de la despedida de este programa especial Back en 2022 y llegó la hora de despedida de esta temporada. Y es que nos vamos a tomar un pequeño descanso de un mes y durante el mes de agosto no habrá diario de un Metalhead habitual. Igual algún especial se cae por ahí, no digo que no, porque tenemos cosillas ahí en la recámara y probablemente pongamos alguna que otra publicación. Pero no será el programa de radio tradicional, ni mucho menos. Eso sí, volvemos el 1 de septiembre como clavos. El jueves 1 de septiembre a las 11 de la noche estaremos aquí con el programa número 628. Gracias por acompañarnos toda esta temporada que ha sido brutal, ha sido alucinante a nivel de descargas y de escuchas. Estamos encantados de la vida. Volvemos el 1 de septiembre, pero estamos todos los días, por supuesto, en diariometalhead.com. Un saludo de Maitana Fernández, de Larry Grande, que estaba aquí al micro, y de todo el equipo de esta casa, de Diario Metalhead. Feliz agosto, disfrutad de los festivales, disfrutad de vuestro tiempo y del sol. Un abrazo, chao.